CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Así que sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del tráfico indebido. Del tráfico indebido, no es lo mismo que el tráfico ilegal, ¿no? No. Porque aquí todo está legalizado. Fíjese que hay un papelerío enorme que prácticamente cubre el universo y el mundo en su conjunto, que son reglas generales de convivencia y reglas generales de conducta que nos van guiando por esos laberintos de papeles y burocracia, que si realmente se prenden fuego fácilmente, una cosa de locos. Bueno, entonces estamos aquí con todos los amigos conectados, listos y preparados a través de la gran red de redes, y bueno, más listos que nunca en el día de hoy con la toda la gente de la tripulación, que ha llegado en tiempo y horario. Digo, aquí convivimos todos, ¿no? Pero han llegado en tiempo y horario de sus distintos lugares de procedencia, es decir, eso debe venir para mí, tirando la hueva por allí, algunos, digo, no estoy mirando a nadie en especial, con mi ojito bueno, tampoco, bueno, la muda, que siempre el maquillaje de último momento, esos está bien, la muda tiene que llegar impecable. Pero algún día tiene que aprender que esto no es televisión, señor Lagartija, digo. Y pero bueno, uno nunca sabe. Nosotros agradecidos igual. Arrancamos así, ¿eh? El capitán vinilo en los controles de esta nave. Él siempre está primero, ¿eh? Sí. No hay forma, si llega tarde esta nave pierde el rumbo, y eso que no tenemos definido hacia dónde vamos. Por supuesto que está con nosotros la productora estrella de este programa de radio, ni más ni menos que la muda. Sí, y me gusta el delineador ese nuevo. Sí, es un toque egipcio en los ojos. Sí, sí, que sí, le queda muy sí. Ponte de costado, a ver, de costado, o sea, es una egipcia. Un poco voluptuosa para ser egipcia, ¿no? Las egipcias no venían así como es tan. Es una egipcia moderna. Es la modernidad. El postmodernismo acaba de llegar al nave. Y damas y caballeros, por último, presentar al más importante de esta tripulación, estoy diciendo, el hombre encargado de técnica. Sí, ya sé que te ofende que te diga hombre. El mico encargado de técnica, es decir, el mico. Y ahora sí, sí, nada que agregar. ¿Estás encabronado hoy? Hay un mal humor, mire usted, ¿Qué? Cosa extraña en el mico encontrarlo de mal humor. La gente de técnica no se pone de mal humor en ninguna de las radios por donde salimos. Es muy raro eso, ver a la gente de técnica de mal humor es una cosa realmente extraña. Es realmente extraño. Ellos viven en un país de la felicidad y de la alegría, que es Tecnilandia, donde todo siempre sale fabulosamente y no tienen por qué... Sí, no le pasa a él. Bueno, un abrazo para toda la gente de técnica que está igual con el, igual que el mico, ¿no? De vez en cuando chingando la madre algún cable, algún pintudo, alguna cosa que no funciona en su debido tiempo, y bueno, son cosas, ¿no? Son cosas que ocurren. Damas y caballeros, como dice el tango, la vida es una herida absurda. Mientras sangre, no estamos muertos. Y si no estamos muertos, ¿qué esperamos para demostrar que estamos vivos? Así que, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Amigos chapines del mundo que nos escuchan en estos momentos y que están repartidos por todo el planeta, nos vamos a ir directamente a su nación. Allí está el Rafa, y el Rafa dice, bueno, pues solo contarles que el día viernes, bajo severos efectos del alcohol, el cual ingerí exageradamente después del almuerzo, me presenté de nuevo a mi trabajo, y pues para evitar dormirme, me escuché el correspondiente programa del día de la fecha. Ah, perfecto. Y les mandé un mensaje, no me acuerdo qué les escribí. A ver, ¿no será el mensaje que nos dio el número de tarjeta de crédito y que hemos hecho, ¿no? Ah, que decía no, debajo. Nada importante. No creo que haya sido ese, ¿no? El que decía, hermanos, tengan lo que quieran de aquí, ¿no? Creo que no. No creo que... Era otro oyente ese. Sí, ah, perfecto. Preocupes. Bueno, sí, no te preocupes, ¿eh? Si viene la cuenta muy alta, bueno, fíjate lo que escribes cuando estás borracho. Sí, pero si recuerdo... Solo recuerdo que lo que hice, que les escribí, dice, así que quiero pedirle disculpas por cualquier pendejada o incoherencia que haya enviado. No, estuvo muy bien. Absolutamente para nada, ¿eh? No lo vuelvo a hacer, dice, me refiero... No, puedes hacerlo. Me refiero a mandar mensaje cuando esté borracho, no a no beber más, ¿eh? Ah, está más que aclarado. Hasta luego, dice el Rafa, y le mandamos un abrazo grande. Y bueno, nada, habría que devolver eso. Es ético lo que hicimos, Muda. Estaba borracho, dice, bueno... Está el comprobante. Ya, está el comprobante. Bueno, no hay problema con eso. ¿Qué onda, locos? Desde el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles, bajo el río de la percusión, California, o sea, se reporta a su camarada Chili Willy. Hola, Chili. Dice, bueno, locos, una vez más, escribo para romper las bolas. Pero esta vez, porque he encontrado unas pequeñas informaciones, y bueno, me gustaría que el señor Lagartija las leyera. No, me da hueva. Léalas usted, por favor. Está bien, lo hago yo entonces. Se ha demostrado que el 99% de los accidentes de tránsito es por culpa de los hombres. Ajá. Sí, por prestarle las llaves del carro a las mujeres. Bueno, y dice, bueno, ¿qué hay en común entre una mujer y una computadora? En que siempre hay alguien que tiene una mejor que la tuya. Sí. Puede pasar, ¿no? ¿En qué se parece una mujer a un perro? En que se levanta gruñendo, se la pasa ladrando todo el día y a la noche te desconocen. Dice, bueno, loco, me despido. Todo esto es chiste machista, corre por parte del Chile Willy, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? En alguno estoy de acuerdo. Yo creo, digo, estoy generalizando. Ya vendrán las mujeres pilotas de Fórmula 8 a decirme pirata, sí, como dices muchas, eso, y muy buenas. Muchísimas y muy buenas. En mi país, cuando vivía en la Tierra, las mujeres manejan pésimamente mal. Perdónenme, chicas, ya sé que van a... Se horrorizan, no se tiran de las mechas, dicen ustedes, son los hombres los que manejan como el culo. Pero generalizando... A la Muda no le preocupa eso. No, porque la Muda siempre tiene que la lleve, ¿no? Sí. No, de taxi, no, del auto. Claro. No. Que no digas a Moxie que pagabas la cuenta y táctica. Todo, Muda, nada, no. Bueno, y dice... Bueno, más nada, ya, Chili Willy, te fuiste, ¿eh? Y luego las mujeres que nos escriben diciendo... ¿Cómo dicen estas cosas en ese programa de radio? Le escriben a Chili Willy. Y Chili Willy encima está interesado porque dice que viva las panochas de la barriga y la de la Muda. Desde Los Ángeles, su camarada Chili Willy. Cualquier chica que quiera escribirme, hágalo a Chili Willy, guión de abajo, 69. Pero así solamente te van a chingar. Fantástico interrumpirme en mitad porque están todas las chicas tomando nota. Ahora te jodes tú, no, Chili léalo, Willy. Léalo. No, que se cague. Léale. Primero, una cosa léale. Voy a decir. No, léala. Escúchame. Léala. Jamás le escribiría a una persona si yo soy una dama. Si fuera una niña. Póngale. Al contrario de lo que dicen todos los hombres. Sería muy fea también, pero... No, pero más allá. Vio que todos los hombres cuando dicen... yo si fuera mujer sería muy puta. Sí. Bueno, yo no. Muy bien. Así que es una lección que he tomado. Yo si fuese mujer, nada. No, tampoco me metería monja, ¿no? Pero haría valer mis cosas. Y en este caso jamás le escribiría un mensaje a alguien que... Chiriwili está bien. No, a nadie. Está bien. No, a nadie no, pero póngale, una cosa interesante, voy. Pero, guión de abajo 69... Ya claro, nada, ya va complicado. Si no estoy para la fiesta o cosas así, media promiscua, no le escribo. Bueno, así pero que bueno, léalo. No, ya está, es madre, que se consigan las mujeres bueno, el solo. Chili Willy, abajo 69, @hotmail. Sí, es eso. Ah, bueno, exactamente, al carajo, que me polla. ¡Oh, un médico! ¡Doctor! ¡Doctor, doctor! Casi me muero, ¿eh? Felicitaciones por su cumpleaños, dice alguien aquí. Llega desde Estocolmo, este mensaje es Camila. Hola, dice, Camila. Bueno, realmente me gustó muchísimo su programación. Está hablando seguramente a la gente radio. De la programación de la radio de Estocolmo y para toda la colonia hispana de Suecia. Estamos hablando de estudio, ¿no? Y dice, bueno, la escucho en Suecia los días domingos. Exactamente este programa, ¿no? Lo escucha en Suecia los días domingos. Me encanta, ya que dentro de todos esos gritos, chingadas y otras cosas, existe una suerte de reivindicación del papel de los medios de comunicación que no están encuadrados con las grandes agencias. No, sí, los gritos son por ti. Está bien, es por ti que lo dice, Mico. Dice, y realmente ven la realidad de este mundo. Me gustaría, me gusta eso de tener un grupo de apoyo en los latinos en Suecia. Muchos de nosotros estamos aquí por las circunstancias que ustedes imaginan. Y que los vecinos del norte tienen mucha culpa. Así nacimos aquí, o nos fuimos criando, enamorando y a veces formando familia. Destrozando así los sueños de nuestros padres de volver a la tierra en la cual tuvimos que salir huyendo para salvar sus vidas. Es medio relativo esto, Camila. Tampoco te amargues demasiado por esto de volver, no volver. Digo, la tierra la hace también uno. Y si hoy Estocolmo, Suecia, o los países escandinavos en general, tienen una realidad, esa realidad no está exenta de la gente que la habita. Dentro de la gente, exacto, que la habita está la colonia hispanoparlante, o la colonia hispana, o la colonia latina, como quieran llamarles ustedes. Así que bueno, tampoco estar añorando tanto. Es muy feo también residir en un lugar, estar en un lugar y no poder disfrutarlo por estar soñando aquel que se abandonó en determinado momento. Sí, disfruten. Si un lugar se abandonó en determinado momento, más allá de las raíces y de las buenas cosas que deja uno en la tierra, sí, donde nació, y yo sé que habrá mucha gente que se está poniendo nostálgica, esa tierra le ha dado todo, pero la gente a cargo de esa tierra no le dio las suficientes expectativas como para plantearse yo aquí a futuro, y se tuvo que hacer esa imagen o esa imaginación, esa proyección en otra parte del planeta. Así que bueno, y como decíamos antes, también los recuerdos limpian de belleza, ¿no? Sí. Pues, hacen mucho más bello y mucho más ideal aquello que fue, bueno, una historia, ¿no? Así que bueno, a toda la gente que está latina en Estocolmo y que a lo mejor sufre un poco, no solo el frío, digo, el frío es todo un símbolo ahí de sufrir un latino en Estocolmo, sino cuestiones de la añoranza, de las raíces y eso. Mientras ustedes sigan en esto, que es la comunicación, no la comunicación concretamente con este programa, con el caso de que el mundo se desintegre, sí, sino la comunicación misma entre ustedes y de padres a hijos y todo ese tipo de cosas, las raíces están ahí más vivas que nunca y más vivas a lo mejor que en el país de donde vienen de origen, amiga. Así que nada, yo estoy hablando de muchos argentinos, por ejemplo, sí, que han emigrado, se han ido. Y allá el mate se ha transformado en una especie de en momento religioso, o el asado, ajá, ¿no? Cuestión que uno en su país a lo mejor lo pasa como una cuestión que no está tan cargada de simbología. Así que bueno, un beso grande para toda la gente latina que está a lo mejor residiendo en países como estos, que no son típicamente latinos, ¿no? Los suecos, sí, sí, no tienen un carajo de bailarse una salsa o algo por el estilo. Sin embargo, les gusta mucho todo lo que, sí, tiene que ver con la cultura latina. Bueno, y ahí está. Bueno, me voy de Estocolmo, ya está, porque me puse a hablar demasiado. Adiós, con mis amigos de Estocolmo. Quédense ahí, no se vayan. Si no se vayan, luego volvemos enseguida, Saludos a todos aquí desde Hartford, Connecticut. Dice, bueno, aquí está Kevin Galdames. Nada más he venido por una sola cosa, para decirles a las viejas putas de mi trabajo que se callen, que dejen de hablar tanto y que pongan sus puntas nalgas a trabajo, a hacer algo. Pero claro, que no, están quemando la cabeza. No me perturben, serán interrumpidoras las viejas de esta también. Es muy, ¿no?, probable. Dice, ay, no, que me desestrese. Gracias, Kevin Galdames, que luego se tranquiliza luego de mandar este mensaje, pero las viejas continúan. Kevin, por favor, ¿me alcanzas la caja esa que dejé ahí? Sí. Kevin, te comí. No, la otra, Kevin, esa no, esa es de Julia. Esa es la que tiene llena las cosas de ella que se mete en el culo. Escúchame una cosa, Marta. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el chico latino que trabaja aquí? Kevin, no es muy latino su nombre. A ver, no importa. Kevin, escúchame. Tienes que ir a Balances porque me tienes que traer los papeles que yo te pedí la semana pasada y no me los he traído. Rápido, por favor. Y si puedes pedir un café, se lo traigo. Sí. Ay, hablando de café, ¿me traes un café? A mí, a ella descafeinado, porque está gorda que parece una vaca en cuyo momento huele. Ay, yo con mucha azúcar. ¡Azúcar! Eso es lo que quiero, Kevin, por favor, me lo traes. ¿Por qué no le traes un inflador? Sí, te pido. Ay, ¿qué dices? Mis tetas están perfectas. Por lo menos son naturales, no de plástico como esa. Le hacen un fósforo y son de espalda. Que no tienes la lana para ponerte estas tetas. ¿Quién está más linda que...? A ver, ¿quién está más linda? Kevin, di la verdad. Sí, y Kevin, nos miras, por favor. Kevin, sácate, olela. Sí. Mira el perfume que me he puesto hoy. Está poniendo cara de asco, lógicamente. Si esta se baña una vez por mes. Que el perfume lo mata todo. Pero a ver, ven aquí, querido. Ay, los adolescentes me ponen cachondo. Sí, no, está mareado, por favor. Bueno, quédate ahí. Acuérdate de las cosas que te pedimos. Por favor, la brochadora. Sí, la brocha, si quieren, sí, la brochen. Kevin, ¿por qué no la brocha? Kevin, ¿por qué no tienes el teléfono? Marta, escúchame. Sí, nuestro Marta. Tiempo ha pasado. Queda todo. Marta, ay, qué casualidad. Tú también eres Marta. Ay, ¿por qué no nos vamos al súper? Sí, es verdad. Nos vamos. Kevin, ¿qué haces con todo el trabajo? Terminas con el mío también. Si acaso le dejamos una grabación nuestra diciéndole las cosas que tienes que hacer. Ahí está. Aprieta play simplemente, Kevin. Adiós, divino. Chao. Kevin, me olvidaba. Vamos a volver y nos vamos a quedar contigo toda la noche. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados, intercambio de desintegración. ¡Hola, carnalitos! ¡Ah, hola, carnal! Ni más ni menos, no tanta confianza. Que es el licenciado Sid Vicious de Toluca, México. Toda una eminencia este programa de radio. ¿Qué tal, licenciado? Acabo de escuchar el programa y me doy cuenta que, bueno, muchos se encuentran en la dura tarea de buscar el programa número uno. Yo no comparto esa opinión, ya que pienso que algunos lo hacen solamente por el mero hecho de una comparación y realizar un juicio donde determinarán cuánto han mejorado o si están igual que antes. No se preocupen, es toda una mierda. Dice, saben mis sabios majareros, desde que tengo uso de razón y cuando comencé a bajar sus programas, tengo la plena seguridad de que cada uno de ellos es siempre y será el número uno. Gracias, sí. Esa es la historia con la que hay que entrar a este programa, ¿eh? Este es el número uno. Sí, totalmente con la mente totalmente abierta y entrar diciendo cosas. De las mierdas que hemos hecho. Sí, lógicamente, póngale. Porque eso aparte nos alivia demasiado, sí, nos quitan un peso de encima. Son excelentes personas, dice Sid Vicious. ¿Le vemos algo a Sid Vicious? ¿Le ha llegado el cheque? O quizás está por pedir algo. A lo mejor está, ¿no? Dice, bueno, no solo por estar detrás de un micrófono puteando gente, dice, bueno, o a determinadas personas. Nada de eso, son como unas chelas frías que a todos caen bien. Un borracho, un ebrio. No, a todos caen bien. Que juzga a todos de la misma manera. Dice, a mí las chelas frías me caen de perillas. Hay millones y millones de mensajes que llegan todos los días puteándonos y madriándonos, que no se leen, obviamente. No, lógicamente. Porque somos un programa así muy, muy serio. Libre y muy como serio. Todos los programas de radio donde llegan ese tipo de mensajes, aquí no se leen. Así que los que llegan son prendidos fuego por la gente de producción automáticamente. Sí. Ese programa es una mierda. Oh, ¿cómo? Y ya están prendidos fuego por ahí, se lo fuma inclusive. Alguna persona. Bueno, porque... Ay, habla aquí. Bueno, sigo buscando... Los que siguen buscando el programa número uno perderán su tiempo porque el mico se lo metió por el culo por la seguridad del programa. Dice, bueno, saludos al pirata, señor Artija la moda. Perdón por el beso tronado de la otra ocasión. Es que no pude resistirme a tan delicioso bizcocho. Ah, bien. Fue un momento así. Sí, un momento de lujuria. Del licenciado que se... Licenciado, está cada vez más naco usted. ¿Cómo es ese delicioso bizcocho? No lo puedo creer. Bueno, el capitán Vinilo... sí, es verdad. Bueno, y el capitán Vinilo y a mi gran amigo del alma y puto desde la infancia, el mico. Pero qué cosa terrible. ¿Sabes? Sí, puto de la infancia te ha dicho Sid Vicious. Y tengo otros mensajes por aquí que siguen en la misma tesitura, amigo. Yo no sé qué ha pasado, pero aquí dice alguien: hola, mico, ¿cómo estás? Un saludo para todos allí en la nave María Tijuana. Y mico, puto, dice: por fin pusiste mi foto en la sección de oyentes. Carajo, hace como un mes que la mandé. Hay gente que ha esperado más, mega Cibor. Sí. Pero ahí está nuestro amigo en Perú diciéndote esto. El programa ahora está más chingón, pero no termina y te dice: mico, puto. Y tengo aquí 5 mensajes más que Sí, de prácticamente, mira, a grandes rasgos lo que te están diciendo, mico, es esto. No pueden expresarse así, insultando al pobre mico. Claro, que es toda una eminencia, no sea aparte tan galán que siempre. Sí, es verdad, te vas a comportar como la gente. No quiero, bueno, está bien, respóndeles, mico. ¡Chinga tu madre! Perfecto. Se ha hecho justicia, sí, ¿eh? Sí. Equilibrada la balanza. Nos vamos ahora para Grecia, exactamente, para su capital, Atenas, donde está ahí Cretin Bluestern, donde dice: hola, tripulantes, ¿qué tal el viaje? Yo estoy un poco deprimida porque acabé de llegar de una excursión que fui con mis compañeros de clase. Bueno, fuera de Atenas se fueron, ¿no? De excursión. Ah, y las afueras de Atenas son deprimentes. A ver el mundo. Una especie de argonautas, dijo la maestra, y se lo llevó ahí, al mundo. Y dice, bueno, en la cual duró 3 días. O sea, mierda. Llegado hasta Alejandría, más o menos, no sé. Tres días sin beber, sin comer, sin nada, sí, simplemente de excursión. Dice, la verdad es que nos la pasamos pipa, pero mañana tengo que levantarme pronto para ir a mi jodida escuela, que solo me acuerda de la realidad cruel, y por eso, bueno, por el hecho de que las cosas buenas no duran mucho. La ha pasado realmente bien nuestra amiga cretina, ¿no? Entonces debe haber bebido y debe haber comido. Dice, de todos modos, por favor, mándenle un beso fuerte a Diego, que le gusta hacerse el incógnito y no me dice de cuál país de Latinoamérica es, vive y bueno, nada. Y hasta Diego, dile. Hasta que no le mande la foto de mis hermanas, parece que tiene hermanas, cretín, y quiere las fotos de todas las griegas. Todas. Ahí sí. Diego, espero que me estés... ¿Te las ha pedido desnudas? Espero que, no sé. No me interesa la relación, las fotos que se piden. No, para pedirla a nosotros. Y no sé por qué lo traen a colación aquí. Y dice Diego, espero que... No, Diego no dice, porque a Diego no lo han ubicado y encima se hace el... Ay, no sé. No es Déjalo tranquilo, que se cague. Ay, no sé de qué país de Latinoamérica soy. Ay, adivina, sí, tú, mándeme la foto. Pero qué es esto, qué es todo este histeriqueo asqueroso. Mire, se me quebra la garganta del emotion. Dice, bueno, parece Kirchner. Sí, sí, gracias a la barría por esta dignidad. ¡Este un Papa Nicolau! Querido. Bueno, Diego, dice, espero que me estés escuchando, te dice esta amiga de Grecia. Dice, nos veremos en Escocia. Qué gente que viaja, no, como no, si fuera... Esto no se entiende nada. Me tomo el 68 y me bajo en Puente de la Noria. ¿Cómo es esto? Está bien, nos encontramos en Madrid. Bueno, nos vemos en Escocia, dice Chango. Además, quiero aclarar un poco al pirata el significado de mi nickname. Ajá. Dice, porque veo que lo había confundido. Hay un poco. Confusión. La verdad es que Cretin Blaster no es correcto. En inglés debería escribirse Cretin Blusterer, pero no me gustaba nada. ¿Nada que ver con la placa de sonido? No, nada que ver. Dice, pero la verdad es que no me gustaba nada el sonido y me lo transformé. Ah, ve algo de sonido. Sí, algo, no le gustaba. Dice, es irónico y se refiere a todo aquello que se pavonean o alardean con pura vanidad y pleno egoísmo. Ah, eso es un cretino... Ah, de ahí viene cretino, entonces viene de cretino. Y los cretinos no son los mismos que los cretenses. No, es decir, el gentilicio de los que habitan Creta, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué para mí estos presumidos? Bueno, cuestión que no está de acuerdo con lo que significa su nickname, pero le ha gustado el sonido y lo ha adoptado. Está bien. Es una cosa loquísima esta niña, ¿eh? Bueno, antes de despedirme, incluyo unos chistes breves. Pregunta filosófica para el señor Lagartija que traté de traducir en español, pero no sé si he logrado exactamente. Tengo dudas que sí les van a gustar. Bueno, en efecto, no nos gustaron. Nos parecen patéticas y horribles. ¿Qué se le va a hacer? El señor Lagartija no va a responder un carajo porque simplemente ya no se me da en gana. La mala onda porque me he enojado. Ah, no, pero no me enojo con ti, Cretin Blaster, ¿eh? Ah, no, no. Pero cagaste tú. Generalmente cuando uno se enoja con uno mismo, sí. lo lanza O con afuera. Otro, termina cagando a otra persona. A otra persona. Es siempre de rebote el efecto de la bala que rueda. Dice, ¿qué es peor? Que, la bala que rueda. Escúcheme porque se va a enojar usted también con eso. ¿Qué es peor? ¿Una jirafa con dolor de garganta? ¿Qué es peor que una jirafa con dolor de garganta? Una tortuga con claustrofobia. Lo cual es efectivísimo si yo fuera un puto payaso con una nariz de pompón y estuviera haciendo en un circo alguna cosa para niños menores de 14 años. Y los niños menores de 14 años no pueden escuchar este programa. Ya no, no se va. Y si están escuchando se van. Es verdad. Y se sacan las orejas. Decimos cosas como pinga, como culo y también como... concha. ¿Se dan cuenta? Así que apaguen todo. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Konnichiwa, Tomodachi. Ah, Yota, que vino así como desaforado. Sí, no, sí, espero que me transmita un poco de paz interior, de tranquilidad y de armonía. Konnichiwa, Tomodachi, estoy nervioso. Bueno, aquí reportándose una vez más. Ahora lo puedo sentir a Yota. Sí, ¿no? Sí. No, porque todo el Xinjiang de Yota se ha ido al carajo. Sí, se desequilibra la balanza, está bien. Bueno, reportándose una vez más su Tomodachi y Yota bueno, Matoshi. Desde Veracruz City, el Xinjiang lo tiene mal, el puerto más chingón del mundo. Y pues, gracias por el temuda. Te agradezco, realmente me he equilibrado. Porque cuando me desequilibro así me termino enojando con gente que no tiene nada que ver. Sí, es verdad. Tija, y esto no es así. Bueno, desde el puerto más chingón del mundo, pues les escribo esto desde pero no el habla ciber así, que habla estás... un poquito más. No, ágil. Habla así y basta, se calla. No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Y pues les escribo esto desde el ciber que está cerca de donde vive mi chava. Y pues solamente para decirles que estoy aburrido, cansado, con hambre. Y pues quisiera preguntarles... ¿Está en la calle? Sí, sí. ¿Qué se puede hacer cuando uno está cansado, aburrido y desmadrado? Chaquetearse. Sí, 20 chaqueteas. Te vuelven las energías al toque. Sí, sí, sí. Es que, ¿por qué? Dice, no lo contesten porque podré tener solución. Muda, necesito hacerme un análisis de algo. ¿Pero por qué? ¿Está mal escrito o está, o es usted? No sé ya si está mal escrito, no puedo leer más. Me agarró un pico de yogur. Bueno, cortamos el programa. Bueno, sí, cortemos el programa. ¿Podríamos descansar unos segundos? Sí, yo creo que un poco de música funcional. Perfecto. Nunca viene mal. Un poco de música funcional. ¿Para qué sirve la música funcional? Es funcional. ¿Pero funciona de alguna forma? Funciona el sistema. Ah. ¿Y está hecha por políticos? Puede ser. Ah. ¿Esta quién la compuso? Esta la compuso. No sé, pero no. ¡No jodas! ¡Esto no sirve para una mierda! Esto no sirve. Sirve. No te calma. No te pones esta música como vas al dentista, por ejemplo. ¿Cómo se llama dentista, pero hablando así no tan naco? Al ortopedista. ¿Cómo se llama? Oye, el de los pedos. No, al de los pedos no, ya hemos ido. Y nos dijo, tienen gases, muchachos, coman menos frijoles. Pero no, el que, ¿cómo se llama? Cuando uno dice, me he recibido... Odontólogo. Ah, ese, muy bien, gracias, señor Lagartija. Hoy mi mente... Hortelano. Hoy mi mente está a un 3% lo que podría llegar a funcionar. Es como un Homero Simpson. Sí, estoy como Homero. Mi cerebro ha ido de paseo. Un conejo anda por ahí y yo me puedo ir a perseguirlo en estos momentos. No, pero se necesita su cerebro... A sí. Pleno. No se puede. Hoy no se puede. Pero aquí está. Bueno, seguimos con este amigo Konichiwa Tomohachis. Sí, sí, dice, sí. ¿Qué se puede? Que tampoco está con el cerebro a pleno, ¿no? No se nota muy bien este mensaje. Espero que me contesten para poder tener la solución para cuando esté como hoy. Dice, en fin, nos vemos. Y pues aprovecho que mi chava está en una PC dándome la espalda para darle un ramo de rosas a la hermosísima muda junto con un beso en cada mejilla. ¡Ay, qué astuto! ¿Está en una PC? Sí, está en una PC. Claro, en otra computadora. No, en una pecera, güey. No, en una PC, pero adentro. Dentro de una PC. Sí, sí, y pero la novia está de espaldas igual. Debe estar como abriendo otro programa. Entonces, bueno, él aprovecha. No, yo pensé que se había enamorado de una máquina. También puede ser. Todo es posible. Y más de lo que trabaja nuestro amigo Yota Mateucci, en cualquier momento se hace un verdadero programa que de enamoramiento, ¿no? Pues me despido y dice, sayonara, postdata, recuerden, estamos en contacto. Ahí está, estamos en contacto perfectamente. Volvemos para Guadalajara, Jalisco, México, donde alguna vez estuvimos. Sí que sí. Y ahí está Cristóbal Jáuregui diciendo, ¿por qué todos los hombres al despertar no nos rascamos los huevos? Porque a veces se pegan, a veces... Este no sabe hacer una tortilla, qué cosa es, se han pegado todo. ¿Qué no importa por qué? Igualmente... Si tienes necesidad, no. Hay cosas que no importa el por qué. Sí, no en todo importa el por qué. Salvo que las ganas te agarren una vez que has salido de tu casa. Ahí ya te las tienes que aguantar. Porque yo no me banco a la gente esa que está tocando los huevos todo el tiempo. No, qué desagradable, ¿no? Te hablan y se están tocando los huevos. Yo no entiendo si es patantearse o a ver si los tienen todavía. O es una cuestión de incomodidad y que los no tienen sé, como súper grandes. Déjenlos. Déjenlos tranquilos, no le van a salir pollos de ahí. No. Igualmente, a Cristóbal Jáuregui le digo, él debe dormir bastante relajado. Porque uno generalmente hace el manotazo cuando se expresa tranquilo, se levanta así como con tiempo. Cuando uno tiene que saltar de la cama, sí. Porque ha sonado el despertador y tiene que salir corriendo. Póngale. Como que se rasca los huevos, a lo mejor ya cuando está en la oficina, ¿no? Eso está mal, ¿ves? Eso está mal. Amigos que están escuchando este programa, háganse un tiempo para rascarse los huevos, sí, porque después lo hacen en público y queda feo. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Voy a visitar la maravillosa ciudad de Buenos Aires. Qué bien nos hace esto, ¿no? Un mensaje un poco despejado de alguien que maneja bien el lenguaje y escribe correctamente una frase simple como esta. Voy a visitar a la maravillosa ciudad de Buenos Aires en abril. No puedo esperar. Firmado Michael Barry. Que directamente... Debe ser amigo de, familiar de... ¿De Barry? De Barry. No, porque Barry es de nombre. Este es pero quizás le va Barry. Pegado. Michael Barry White. No es el caso. Es Michael Barry nada más y es irlandés. Este muchacho, nacido o residente en Dublín, Eire, y ahí está nuestro amigo irlandés y nos recuerda las tierras verdes de Irlanda, de San Patricio, los tréboles, la cerveza negra, James Joyce y los escritores que ha dado esa tierra. Sí que sí. Y a los locos. A mí me hace acordar mucho, debe haber muchos locos en Irlanda, aparte de Cranberries, YouTube, porque muchos deben estar diciendo, mismo Sinead O'Connor, ¿no? Sí. Mucha gente, muy buen arte allí en Irlanda. Me hace acordar a los locos, porque una de mis películas favoritas, que sin duda es aquella de Mel Gibson. Digo, no soy de citar películas, ni mucho menos, porque el cine no es una absoluta mierda, ¿no? He visto tres películas en mi vida y las tres me han fascinado. Es decir, Rocky, Trainspotting y... Ah, visto más. Y Corazón Valiente, sí, ya sé, pero no. Pero luego se prende, porque hay muchos fanáticos del cine. Que ha visto. Y empieza, ah, oh, ¿viste Garganta Profunda, pirata? ¿A ti te parece que es normal que una mujer tenga eso en la garganta? Sí, es completamente normal. Así que no hagan esas preguntas. Pero digo, en la película esta de Mel Gibson, que hacía de William Wallace, ¿no? Sí. El héroe nacional de Escocia. Cuando se le presenta el loco, a ver los que hacen memoria de que vieron Braveheart. Sí, cuando se le presenta el loco. El tipo que se le presenta, que es el más loco de todos, el más guerrero, así como dice, ah, no me importa, yo voy con la lanza y me mato absolutamente a todos, es justamente irlandés. Entonces ahora asocio a los irlandeses con los locos. Está bien. Ahí están nuestros amigos todos locos. Son todos locos. Le mando un abrazo bien grande a Michael Barry. Tu estilo, trabajo en escena, maravillas, cine geniales, cine de primera, brillante. No lo entendí. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué te pasa? Eres como Jerry Lewis. No lo entendí. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Feliz. No lo entendí. Ay, tranquilo, tranquilo, detente. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Capitán Vinilo, te amo. ¡Wow! Y ni más ni menos que nuestro querido drag queen favorito, Tita Chicone. Dice, quiero quedarme en el lugar de la muda. Ay, la muda, la cara que ha puesto. No se puede creer, pero mira, no se puede. Tiene cualidades, Tita Chicone, para quedarse. Sí, mira, yo hablo mucho mejor, dice, y hago mejores cosas con la boca que la muda. Además de hablar, eso no se sabe. No se me ocurren cuáles. O sea, uno con la boca habla. Puede comer mucho. Ah, debe comer. ¿Cómo? No sé. No voy a averiguar. Dice, ella tiene que irse. Y te hace así, te mira así como por debajo. No, muda. Dice, todo bien, las dos. Esta soy yo, Dita Chicone. Dice, tengo mejores aptitudes que ella. No, las dos. Dita, no te pongas competitiva, mi amor, por favor, ¿eh? ¿Por qué no convivir en una armonía plena aquí? Claro. Dice, es hora de que la cambien. Y en vez del mico, puede quedarse mi perrito chihuahua. No, ladra, sí no. Baila y canta músicas de Madonna. No soporto los chihuahuas. No, yo Mico, tampoco, pero escuche, Mico, el puesto es tuyo. Igualmente, me gustaría conocer un perro chihuahueño que canta músicas de Madonna y baila como Madonna. Está bueno para tirarle dardos. Sí. Pero qué, ¿de qué etapa, Dita? O sea, porque claro, el perro chihuahueño, depende de la etapa. Madonna ya no se mueve como antes. No. Bueno, Dita debe estar puteándonos en este momento, pero es la de, por ejemplo, tu chihuahueño, es la Madonna de la época de Like a Virgin. Esa está buena. O es la Madonna de erótica. Claro, ahí ya calienta. O sea, tu perrito pero se toca en público. Claro, sí, se pone cositas en las tetas. No, eso sí. Yo quiero ver a ese perrito, por Dios, preséntamelo ya, Dita Chicone. Es un personaje absoluto. Dice, bueno, canta músicas de Madonna, la diva, la ídola, la todo, dice. Bueno, y es el de la foto, que porque nos mandó una foto de ella, Dita Chicone, y su perrito, que le cabe en la cartera, ¿no? Le entra en la cartera, lo puede sacar perfecto a pasear tranquilamente. Dice, y bueno, es del tipo de los que tiene Madonna, la diva, la ídola, la todo. Se ha comprado un perro igual al de Madonna. No sabemos si no es un perro secuestrado, que se lo ha secuestrado a Madonna. Ah, puede ser. Que Madonna no se da cuenta. Madonna tiene mucho chihuahueño. Sí. Y si le falta uno, no se da cuenta. No, o sea, no. Que Dita tranquilamente. Pasa desapercibido. Puede ser tranquilamente. Totalmente. Ella llega a su mansión y dice, where is my chihuahueños? Sí, ¿no? Y ahí están todos un montón. La gente que trabaja para ella se los presenta. Sí. Pero son 15, 16, no nota la diferencia. Así que a lo mejor es el mismo de Madonna que tiene Dita Chicone. Dice, ya es hora de que cambien todo. Los quiero mucho. Besos. Te amo, capitán. Sí, bueno, es hora que nos vayamos. Capitán, es hora que nos vayamos, y ¿no? Que vengan otros. Capitán, él lo ama. Dita Chicone, a él no lo ama nadie, dice Dita. Pero bueno, está descreído el amor, como casi todos aquí dentro de la María Tijuana. Hay que trabajar para eso. No, la muda no, la muda no está descreída. El mijo, vale madre. Está bien, no, hay que trabajar para eso, ¿no? Sí, ¿Para, sí, para sí. qué? Para mantener para, a Dita para Chicone. Para ablandar, ¿no?, al capitán. Dita Chicone igual me parece que se mantiene sola. Sí. Está más que bien. Un beso, linda, y ahí nos vemos, ¿eh? Tengo por aquí, me gustaría volver a Atenas, a disculparme a lo mejor con Cretín Blaster. Sí, vuelvo, ¿no? Vuelvo. Discúlpame, Cretín, lo que pasa es que yo sí soy un cretino. Bueno, ¿por qué entonces hace una segunda oportunidad, no? Dice, ¿por qué en la jungla la salida después de las 9 de la tarde está prohibida? La respuesta es porque entonces caen los elefantes en paracaídas. Está bien. Es complicadísimo. Me gustaría ver eso, ¿no? Sí, sí. En la selva viendo elefantes. Es un espectáculo hermoso, pero hermoso, es complicado. Hermoso, pero es complicado. ¿Y por qué los cocodrilos son chatos, planos? ¿Por qué? Porque salen después de las 9. Ah, claro, así que si hay algún cocodrilo ahí que nos antes cuente. Eran que, distintos. Que te caiga un elefante en la cabeza, ¿no? Hasta luego, amigos, que sigan transmitiendo, dicen Clandestine Blaster, desde allí, desde Atenas, capital de Grecia. ¡Y qué cosa fantástica! Ahora nos vamos a ir, pero me he quedado con todo esto de los chistes de animalitos, de los animalitos que vienen, de los animalitos que van. ¿Quién viene ahora? El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Y en el bloque de Gabriel de Houston del día de hoy, vamos a ir justamente sin cortar el hilo de esta temática que cruza el programa del día de hoy, que habla de animales y animalillos. Era una especie de chiste, pero que no aportó por la gracia, sino por el... El glamour. El glamour del chiste, yo creo que sí. Es de animalitos, es glamuroso, es de salón, y es para ver el nivel intelectual de los concurrentes en la sala, ¿no? Ah, me voy. Porque ustedes verán... No, momento. El tema es que hay chistes que son para la carcajada. Ah, sí. Hay chistes que simplemente perduran en el cerebro de uno unos instantes. Sí. El momento como de éxtasis, podríamos decir de éxtasis absoluto, donde estalla, en una especie de arcoíris, la carcajada. Estalla. Y luego están los que te... levantan mínimamente la comisura. Ajá. Y te los quedas pensando largo tiempo. Ajá. Y durante largo rato, ¿no? Perfecto. Ustedes verán que este chiste, luego de ser contado, no será efectivo, no será la carcajada, no será... Pero verán que no se lo podrán sacar de la cabeza fácilmente. ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿Ah? Imaginen esta situación. Ajá. Dos tortugas al borde del mar, caminando con sus patitas, muy despacio, en la playa, dejando las marcas en la arena. Allí están las dos tortuguitas, casi como conversando en idioma tortugueril. Aunque no conversan, simplemente se observan. Una mira al mar, la otra mira al mar también. Y ahí van por la playa caminando, bordeando toda la escollera las tortugas. Una es Marina, la otra Cecilia. Y es simplemente fabuloso. Algunos estarán tratando de romper su peso en estos momentos. A mí me ha parecido de la hostia, sí, tío. Sí. Una es Marina y la otra es Cecilia. ¿Quiere que lo explique? No, no hace falta que lo explique. Fabuloso. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Desde Posadas, capital de Misiones, ahora llega el Joroco. ¡Hola, Joro! Y nos dice... Hola, gurises, ¿cómo van? Espero que mejor no que se yo. Se escucha muy bien. Verán que en este momento es martes. Son las 6:27 de la mañana. En este momento no, es el momento que escribió. Hace no más de 2 horas había un extraño en mi patio tomando ropa de donde la colgamos. ¡Buen carajo! ¡Wow! Al verme, el muy joputa sacó un enorme cuchillo y trató de entrar a mi casa. Gracias a Dios la puerta estaba llevada. Llaveada. Se llevan la puerta. Los ladrones están... ¡No se lleven la puerta! Tenemos una amiga que le han robado la reja completa y se la han llevado una cosa. Pero no, en este caso estaba llaveada. Estaba cerrada con llave la puerta. Porque si no, loco, el cuchillo entraba y lo miraba. O sea, Joroco. Imaginemos la situación. Joroco de un lado del cristal de la puerta y el otro lado con su cuchillo enorme. Y el Joroco transpirando. Y el tipo manoteando, y se le iba acercando, y el Joroco diciendo, ay por Dios que tiene llave, y el tipo diciendo, esta mierda que tiene llave, y él con el cuchillo al otro lado. Y salieron los y dos la corriendo. Ropa, y salieron los dos corriendo, uno para un lado y uno para el otro. Y menos mal que salieron uno para un lado y otro para el otro. Por si este individuo vuelve, y nada, locos, quería que por favor mandaran a chingar a la policía misionera, que bueno, les mandé hace como 1 hora y media el aviso, y aún no vienen. Menos mal que la seguridad no depende de ellos, así que bueno, ya estaríamos todos fritos. Bueno, locos, se cuidan, chau, de parte del Joroco, que ha tenido esta situación de que le ha entrado un caco. No llegó nunca la policía. Nunca llegó la policía y estaba el hombre en el patio con un enorme cuchillo robándole la ropa, tratando de entrar, quién sabe para qué cosa. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabes que él no era policía? Trate de olvidar lo que acaba de escuchar. No sobrevivirá más de 20 segundos con eso en la cabeza. En caso de que... Mi nombre es Pepe. Ah, hola, Pepe. Qué alegría nos dan los Pepe. Hola, campanita. En este caso es de Argentina. Dice, y conocí el programa de puro pedo. Bueno, como lo conoce todo el mundo, güey. Sí, wey. Pepe. Dice, es y la, normal. Dice, aparte de un Pepe que lo conoce de puro pedo, está muy bien, ¿no? Sí. Dice, y la verdad que está muy bueno. Mido 1.70 m. ¿Soy enano? Se pregunta. No, no, Pepe, eres enano, muy alto. Enano, tanates, eres muy alto. Eres casi un NBA boy. Dice, bueno, acaba mi pero foto. Campanita, y no mi jodas. Pregunta filosófica. Si los perros comen doggy y los gatos comen doggy, doggy, gatti. ¿Qué es esto? Una publicidad eterna de... Sí, de alimento para perros y de gatos. Argentina. Y de Argentina. Ni bueno, siquiera una multinacional. No, ni siquiera. Qué vergüenza. Bueno, acá el mico consume otra cosa. Sí, pero el mico, claro, ¿no? El mico come plátanos y mucha porquería. Bueno, nada, ¿y qué comen los ponis? Se pregunta nuestro amigo Pepe. ¿Come y los ponis pasto, ¿no? Pasto, poni pasto. Poni pasto comen los ponis. Los caballos comen caballo. ¿Pero qué este que consume pasto, todo en el supermercado? Exactamente, es un chico de supermercado. Sí que sí. Son las nuevas generaciones de adolescentes. Puedes comer en tomato. Son comprados en supermercado. ¿Y los tomatillas? Sí, están en el supermercado, pero también están ahí. Claro. No están por ningún lado. No, los tapatíos que comen. ¿Qué comen? No sé, pero digo, entonces si empezamos con esa cuestión, nada. Y los ponis comen pasto. Sí. Poni pasto. Poni bueno, pasto. Adiós. ¿Se acuerdan de unos muñequitos muy. ¿Cómo se llamaban? ¿Ponimón? Ponis. Los pequeños ponis. Ah, el pequeño pony. El Little Pony, que era sí. Para que las nenas los peinen. Era un muñeco de plástico horrible, pero sí. Tenían como un gran mechón de colores. Y unas estrellitas. Y venían de colores. Sí, eran súper lisérgicos. Eran súper lisérgicos esos ponis. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y vamos generando así, criando generaciones de esa manera. Claro, después el nene pregunta, claro, ¿qué comen los ponis? Porque él tiene su pequeño pony ahí que le está creciendo y no sabe qué darle. Claro, es violeta, tiene los pelos de color y no sé qué carajo darle de comer a este bicho. Dice, lógico, ponipasto. Claro. ¿Qué quiere darle de comer, amigo? Debe comprar ponipasto. Sí, compra ponipasto en los negocios del ramo. Hola, señor lagartija y pirata, perdónenme por joderlos. Dice, es una adicción que no puedo evitarlo. Este es un interrumpidor, quizás. Claro. Dice, bueno, muy buena la data que dijeron sobre Transporting. Dice, es verdad, yo por desgracia, la vi tarde. ¿Cómo la viste tarde? Ya estaba, era heroinómano. Ya cuando claro. Lo vi, dijo, bueno, loco, que a mí un bebé dado vuelta y todas estas cosas no que producen asusta. La heroína no me asustan, dijo. No, dice, la vi tarde, pero bueno, por suerte nunca me di con algo fuerte. Pero bueno, che, son argentinos. ¿Y qué mierda? El primer programa dice, es que todavía no tenían personalidad. Claro. Ah, la fuimos forjando, amigo. La personalidad es una cosa que la vas forjando cuando vas haciendo tu vida, ¿viste? Y quedas así como re personal. ¡Oh, carajo! Dice, bueno, pero me gustó mucho saber el añomo del señor Lagartija. ¿Qué añomo? ¿Usted tenía un añomo? No me ha dicho nada. La gente ve... Yo pensé que lo veía yo solo. No, se ve que el añomo se lo veía a todo el mundo. ¡Mierda! Iba con su añomo caminando por las calles. Bueno, un beso a la muda. Matías Musumesi. Musumesi, había una... que había un arquero que se llamaba Musumesi. Pero este no, este es Musumesi. No tiene nada que ver. Pero me encantó ese apellido, Matías Musumesi. Como, me encantó. Me suena, querido. ¿Qué es esto, querido? Bueno, el marplatense en Miami. Ha cambiado una costa por otra, no porque las baña a las dos el Atlántico. Lo que pasa es que una la baña de una manera y otra de muy otra. Sí, pero ahí sí. Está, ¿no? Marplatense en Miami, ¿no? Fanático del surf, no se ha querido alejar de las olas. ¿El agua de Miami tiene azúcar? Un abrazo. ¡Azúcar! Sí, ¿por qué mierda decía azúcar? Y porque ella viene de Cuba. En Cuba sí, la primera exportación es caña de azúcar. Ah, no queda otra cosa, todo. Entonces está por eso, ¿no? Entonces. Bueno, hola muchachos, muchachas y homo macacos. No, estamos perdiendo contacto. Dice, sí, es verdad, estamos perdiendo contacto porque yo ya veo titilar todo absolutamente la nave y el cerebro se me está saliendo por las orejas. Yo veo muy mal la Tierra. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como la luna. Ah, como la luna, romántica, misteriosa. No, triste. ¡Ey, arriba el ánimo! ¡Arriba el ánimo! Que si está triste, no todo está perdido. Y si todo está perdido, vamos a por recuperarlo, ¿verdad? Sí. Que siempre hay tiempo. Así que nada, ahí están fanáticos de la luna, amigos de la Tierra, gente de todas partes del planeta. Aquí está con ustedes la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, zona de Gran Buenos Aires. Cadena 103. La Barriadero La Frida, Salazar Tapalque Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, 103.7 FM. Radio Parte. 93.9 FM en el oeste de Gran Buenos Aires.